solo hay amor en tu corazón, y la alegría de vivir lleva de luz. Deja que la fuerza creadora despierte el ángel que hay en ti. De la obra, enséñale a vivir con la madre naturaleza.